Soñé contigo, al besarte sentí que pasaría. En el momento me sentí feliz. Y ya te extraño tanto, ya lo ves, que como un niño desperté cuando te necesité. Remix, now I'm on-